siempre te has ido y ya nunca volverás. Miente el viento, miente, miente, tu cariño no he perdido, tan solo estás ausente y pronto retornarás. Ausencia que me hace presa de un constante sufrimiento, porque el mentiroso viento me hiere sin compasión. Miente el viento, miente, miente, pues la duda está vencida. Tú volverás a mi vida, me lo dice el corazón. El viento me habla de ti y me repite al oído que para siempre te has ido y ya nunca volverás. Miente el viento, corazón, miente, miente, tu cariño no he perdido, tan solo estás ausente y pronto retornarás. Ausencia que me hace presa de un constante sufrimiento, porque el mentiroso viento me hiere sin compasión. Miente el viento, corazón, miente, miente, así más, pues la duda está vencida. Tú volverás a mi vida, me lo dice.